y esto que está comenzando, ¿qué es? Alianza Anime. Ay, ay, ay, me pasé, ¿verdad? Ok, pues estamos comenzando. Hola, Hiroshikuren, qué milagrazo. Saludísimos, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Pues ya regresamos de nuestras huecas misiones, que no sé qué. Tenía tiempo que no me tomaba vacaciones. Entonces dije, pues hay que tomarnos unas vacaciones también para que ustedes descansen de la voz y pues nos aburran también, ¿verdad? Oh, sí. Fui a recargar energías. Hay un bañario ahí en Pachuca Hidalgo, con todo gusto. Fuimos ahí a recargar energías y bien, todo bien. Bien rico, tranquilito, 2 días nada más nos fuimos, casi hace una noche. Pero bien, muy padre, fui con mi familia, por supuesto. Entonces estuvimos ahí bien rico. Estoy descansando. Pues ya listo. Y para con energías renovadas, ya para estar aquí para todos ustedes, mis queridos rank escuchas. ¿Cómo no? Va a ser un programa pues más random de lo usual, porque se me pasó a investigar noticias. Ah, es una que me salió ahí de los Simpsons en la mañana. Ah, eso me pareció muy interesante. Ahí posteamos algunas imágenes. Bien padre, bien bonito. Yo estaba ahí viendo mis noticias matutinas para estar pues enterada, ¿no? De todo lo que sucede. Pero bien bonito, bien bonito. Entonces nos pusimos ahí a investigar y ya lo tengo, los datos de esa noticia. Ah, órale, interesante. Perdón, que salió un comercial. Listo, pues ya posteamos. Ah, que estuvo el elenco de Malcolm aquí en México. Las razones que estoy ahí checando. Ok, pues ya estamos aquí. Muchas gracias, espero que ustedes también se lo hayan pasado bien, si tuvieron vacaciones estas 2 semanas. Si no, pues pues echarle ganitas. Ay, qué cosas. Ayer andaba baja de pilas, la verdad. Andaba tristona. Pero bueno, ya hoy se renovaron mis energías. Ya pues ya estamos mejor. Y pues con ustedes siempre el ánimo hasta arriba. Claro que sí. Bueno, pues vámonos con algo de musiquita, ¿les parece? Y pues ahorita vamos comentando la nota que tengo y pues hay más comentarios que ustedes quieran hacer, con todo gusto. Vámonos con 1, 2, 3, 4... 4, 4, 4. A ver, vamos a quitar este. Son 5 temitas. Creo que son 4, de hecho. Ahorita checamos cuántos son. Este también. ¿Qué se colaron? Este mouse ya lo voy a cambiar. Se supone que este era el bueno. Y vea nada más. ¿Qué cosa es? Ahí está. Quitamos esto. 4, 5 temitas vamos a colocar. Es para que vayamos agarrando ambiente, ¿les parece? Vamos con estos 5 temitas y enseguida regresamos con más. Vámonos con... gracias. Vamos con... aquí está. Ameno Himano, thank you. Vamos a escucharlo. Sigo de Evangelion 3010. One Last Kiss en cobra en español. Continuando con Kimi Iro Omoi, seguido de, oh por Dios, Shakai Metal. Continuando con temita de Macros 8299. Y pues vámonos con esto rápidamente. Vamos con 1, 2, 3, 4, 5 temitas musicales y enseguida estamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Usa Hidoskuran, que fue el primero en reportarse aquí en Discord. Vamos a ver ahí en Facebook quién es el primero en reportarse. Bienvenidos, esto es Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Yikai, enseguida regresamos. Este San Martes, 14 de abril del año 2026. Vámonos con esto y enseguida volvemos. pues ya tenía mi Mona Lisa. Y desde aquel momento lo sentí, la primera vez que pude verte, estos engranajes empezaron a mover. Pero siento que muy pronto te voy a perder. 8299. We'll be right back. Oigan, no es por nada, pero qué buen bloque musical, ¿eh? Nos acabamos de echar 5 temitas musicales de mi repertorio personal, permítanme decirlo, de mi playlist personal. Wow, ya se está reportando más gente, chica, y muchas gracias por estar en sintonía de la poderosísima Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Vamos a ver, pasemos lista, a ver quién se está reportando. A Robin, que acaba de llegar. Hola Robin, saludísimos. No has puesto tu pedo musical, eso me extraña. A Bete Darwin, también anda por aquí. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Gracias, aquí un poco quemadas por el sol, de hecho. Pero bien, valió cada maldito segundo. Bete Darwin también anda por aquí, mucha chamba. Chimirigue, o sea, I'm hungry, tengo hambre, pero feliz, por fin sí me tocó escuchar programa. Ah, qué lindo. Muchas gracias, mi querido Better Armond. ¿Qué música te gustaría, mi querido Better Armond? Para consentirte. Claro que sí, aquí los estamos acompañando totalmente en vivo en este San Martes 14 de abril del año 2026. Siendo las 7:39 p.m. hora México, estamos aquí en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Jika, y le saluda a su amiga, servidora y confidente, DJ Aome. Vamos a ver quién más se reporta aquí en Facebook, en Facebook. Tenemos a Julio César Velázquez. Ah, Velázquez, órale, primo. Sí, ya tenemos tu pedo musical. Ricardo Lema, por fin. Buenas noches, querida amada, adorada, estimada amiga, confidente, Sailor DJ Aome, niña de mis ojos y mi corazón. ¿Cómo estás? Espero que excelente. Qué bueno que hayas disfrutado de tus vacaciones. Mientras usted sea feliz, nosotros estaremos felices. Ah, oh, qué lindo. Muchísimas gracias. Listo para otro San Martes de Alianza Anime, Jikai. Qué bien. Muchas gracias, mi querido Ricardo Lema. Después vamos a ponerle, así se le pusimos. Irving Beltrán, quiero esta canción, por favor. Sofía, versión anime. Álvaro Soler, bueno, pues vamos a escucharlo. No he tenido el gusto, pero pues con todo gusto la ponemos, mientras no diga groserías y eso. Con todo gusto. Va que va, pues hasta ahora son los únicos que se han reportado a la sintonía. Los demás están ahí, entre las sombras, escuchando Alianza Anime. Ah, sí, déjenme ver. Cualquier cosa, me gustó el último bloque, el energético. Sí, ¿verdad? Estuvo padre. A mí también me gustó, como para repetirlo después. Vámonos con la nota de los Simpsons. Vamos a escuchar que ya está en su temporada número 37. Los Simpsons, ¿cómo ven? Sí, o 37 años de los Simpsons. A ver, déjenme ver. Sí, porque temporada más, ¿no? Pero son como 37 años de los Simpsons. ¿Qué les parece? A ver, aquí está. ¿Cómo dice los Simpsons? Bueno, dejen, pongo más este bloque de música de fondo. Está un poco larga la nota. Dice, ¿cómo dice? Los Simpsons celebran sus 37 años de historia desde su debut en 1987, consolidándose como una de las series más longevas e influyentes. La temporada 37, estrenada a finales del 2025, destaca por un episodio homenaje a México, con la participación de Humberto Vélez, conmemorando este hito estratégico. Puntos destacados de la trayectoria de 37 años. Homenaje a México, la temporada 37 incluye el capítulo 12 de Falgu Gigi, un tributo especial a México que aborda la cultura popular y el doblaje disponible en Latinoamérica. Hay que buscarlo. Voces clásicas, Humberto Vélez, la voz icónica de Homero en Latinoamérica, regresó para este hito, destacando la relevancia de la serie en la televisión internacional. Permanencia y temas. A lo largo de casi 4 décadas, la serie ha evolucionado, abordando temas contemporáneos y críticas, incluso en su temporada 37. Día Mundial. Se conmemora el Día Mundial de los Simpsons. ¡Wow! Hasta Día Mundial tienen. Alrededor del 19 de abril, celebrando su impacto cultural. Pues ya casi. La serie creada por Matt Groening se mantiene relevante a través de la sátira social, demostrando una longevidad excepcional en la televisión. ¡Oh, sí! ¿Y a quién no le gustan los Simpsons? Creo que por ahí tengo un saludo del señor Bears. Sí, tuvo su capítulo de playa con Festival de Verano. No lo sé, no lo he visto, pero ahí por algunas imágenes que publicaron. ¡Ah, yo! ¡Yo vendré que los Simpsons! ¡Ah, ya, rojitas! Pues estuve en un bañario, no sé si cuente como playa, no había mucho presupuesto. Entonces ahí en un bañario, con traje, no traje así pequeño, porque la verdad no tengo el cuerpo para eso. Pero bien, muy bien. Muy bien, roguitas, gracias. Oye, ¿qué vas a tener tu especial, no? De transmisión el próximo sábado, creo que escuché, ¿eh? Que va de 9 a 1 de la madrugada, ¿no? Vas a estar ahí transmitiendo. ¡Qué bárbaro! Yo también en mis buenos tiempos me echaba esas desveladotas. Pero no, pues ya no podemos. Ya no podemos hacer eso. No morimos. No. Ok. Bueno, el chiste es disfrutar. Sí, eso sí. Eso sí, cambiar de aires. Ya con eso, ¿no? Bueno, vamos a colocar los siguientes pedidos musicales. Oh, sí. 7:45. Qué rápido. Sí, la verdad hoy no busqué más que esa nota de los Simpsons porque me pareció muy interesante. Salió en el noticiero de noticiero. ¿Cómo es? Televisa. No, Televisa no. Es otro. El que veo, Telediario, salió ahí. Dije, ay, qué padre, qué interesante nota. Entonces, pues vamos a colocarla. Por supuesto. Vamos con 3 pedidos musicales que nos hicieron y pues enseguida regresamos. De nuevo este que se vaya el último en radio. Escucha, wow, qué buena onda. Muy bien, el macho. Le puse un meme así. A rojitas, porque sí, la verdad esa transmisión de madrugada es solo para machos y machas también. Así es. Bueno, pues vámonos rápidamente con estos 2 pedidos musicales que nos hicieron. Vamos con Shion Miyawaki, vamos a escuchar este tema. Es de One More Time. Oh, y continuando con Sofía, versión, a escucharlo, a ver qué tal. Vamos con esto y enseguida rezamos con más solamente aquí en Radio Anime Nexus. La número 1 y nada más. Chikai, enseguida regresamos. Y recuerda que Radio Anime Nexus sigue transmitiendo para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si no hay locutor en vivo, pues está el Auto DJ, mi primito el Auto DJ. Así que música siempre hay. Jikai, recuerda que Alianza Anime se transmite todos los San Martes de 19 a 21 hora México, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Vamos con esto y enseguida Time, one more time, Sailor Moon, aunque haya tristeza en esta vida, yo sé que como dijo. El mejor rey de los piratas me voy a convertir. Shigai, estamos de regreso. Son las 8:08 p.m. hora México. Estamos de regreso en este San Martes 14 de abril del año 2026. Vaya, vaya. Qué buen bloque musical, interesante, una gran diversidad de temas musicales. Eso que me gusta, que siempre aprendemos aquí unos de otros. Oye, muy bien. Ok, pues muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. A ver si me ver aquí, tenemos comentarios. Ya acomodado el siguiente orden de las canciones que colocaron. Bueno, aquí una, dos, tres. No, creo que estas. Vamos a escuchar acá. Listo. Oh, sí. Vale, vamos con un 8, ¿qué? Hay Shindirán acá en Chihuahua. ¿Qué? Vete de árbol. Vamos con un comentario que nos tiene aquí Lady Marian. Super comentario. Y no lo digo por lo que dice, sino el extenso. Lo extenso que es el comentario, más bien. Entonces, pues, vamos a los comentarios. Están calladitos, ¿eh? Como que ya se les bajó la pila. Hombre, ¿qué animes has visto esta temporada? Ninguno. Ninguno, mi estimado. ¿Cuál me recomiendas? A ver, ¿cuál me recomiendas? No he visto anime. Yo creo que es lo que le falta a mi vida, fíjense. Ver anime otra vez. Ay, qué cosas. Vamos a ver. A ver. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice que dice? Hoy alguien que me ayuda a poner música se está portando bien. Dice Ricardo Lema. Comadre, dos cosas. La primera, si cuenta como capítulo de playa en un bañario. Ah, bueno, ok. Y la segunda, no la he visto, ha de ser. Con traje de baño, así que pase foto para juzgar. Es un traje de baño así como de buzo, de esos trajes. De hecho, qué bueno que lo usé porque casi no me quemé de los brazos ni la espalda. Estuvo muy rico, la verdad, delicioso. Y había poca gente, fíjense, la alberca, que fue lo más padre. Pude ahí nadar, hacer algunos trucos. Y ahí mi sobrina encantada conmigo. Trucos sencillos, claro que no hice clavados ni nada de eso, así nadaditas. Estilo de nado, así de crawl y mariposa, ese tipo de estilos de nado. Ahí intenté hacer, porque déjenme decirles que yo aprendí a nadar solita. La verdad, pues no, nunca se me ocurrió, ni a mi mamá, yo creo, que yo tomara clases de natación. O no me gustaba, yo creo, me imagino. Y pues no, yo aprendí solita, viendo. Y pues repitiendo ahí algunas técnicas, pues yo aprendí solita a nadar. Así que nací experta, no sé. Pero bueno, tan siquiera me muevo en el agua, no le tengo miedo. Pues sí, ¿cómo? Hace rato que no voy a la alberca, pues ve, mi estimado. Sí, no he visto a nadie, perdónenme. Pues ve, vete al Armón, aunque sea ahí de tu colonia. Dice, ¿y cómo dice? Dije, ahí hay un buen de pedidos musicales. Ah, ya me extrañaba que Robin me hiciera pedido musical. Claro, con todo gusto, mi querido Robin. Con todo mi querido amigo. Entonces yo, pues, medio sé nadar, no soy experta. Pero bueno, ya. Ahogarme no creo. sí. Entonces pues hemos intentado nadar. Vamos a ver. Estamos aquí descargando. Está bien. Me lo voy a poner. Nada más para la petición de este Ricardo Lema. A ver qué dice. Ok. Monster. Esa creo que ya la hemos escuchado, ¿no? La de Monster. Gracias. Esta la colocamos, me quedo Robin. Entonces, pues ahí la escuchas. Lady Marianne dice. La voy a leer por partes, ¿vale? Lady Marianne, completa pero por partes. Dice, buenas tardes, noches a todas, esperadísimo, sorprendente, insuperable, espectacular, maravilloso, bellísimo, sagrado, súper especial, regreso. Hashtag, feliz San Martes. Mejor programa del mundo y universo. Gracias. Con la mejor Anison. Sorprendentemente impresionante, maravillosa, bellísima, extraordinaria. Intro de lujo, perfecta. Infaltable, nostálgico, bloque. Clásicos, informativo, bloque noticias, pues estuvo chiquito hoy, pero gracias. Con la única bellísima Trinidad de Diosas. Los mejores run escuchas y pequeñísimas infalibles caídas. Se notan, gracias. Redoble de tambores. Sorprendente, impresionante. ¿Qué? Padrísima, insuperable, maravillosa, chulísima, así dice, lo juro por Dios. Cumplidos y muchos más, sin miedo al éxito. Ah, 16 años de Alianza Anime, ya, en este octubre. Wow. Con la mejor, super bellísima, super encantadora, ultra maravillosa, sorprendente, adorada, radiante, glamurosa, carismática, dulce, angelical, super guapísima. Gracias. Chef, dibujante, sensei. Dicen cada confidente, aventurera, full chambeadora, super rescatista y fiel amiga de las mascotas. Grandiosa maestra de ceremonias, emprendedora, mejor locutora de la radio número uno. Uy, que no te escuchan las demás. Noticiera musa, narradora, waifu número uno, nos flechó y robó nuestros corazones. Sigue enamorando y cautivando con su melodiosa, bellísima voz y maravillosa forma de ser. También cazadora de lagartijas, la única sexy, ay, ni me acuerdo de eso. Sexy, diosa, majestuosa, Lady Queen, DJ Omesama. Solo en la poderosísima, legendaria radio, hashtag radio, Anime Nexus, la número uno y nada más. Ajua, Kanpai, Jikai. Y hasta ahí el comentario, ahorita, después lo seguimos leyendo. Ricardo Lema, no importa, comadre, el tipo de traje de baño, lo que importa es el look. Déjese que ver. Ok. Va que va, gracias. Va que va, va que va. Bueno, vamos con los siguientes musicales. Saludos a todos por acá, llegando al programa de hoy. Por fin regresó a después de 2500 años. Esos sí son saludos, sí, ¿verdad? Lady Marianne, yo no sé de dónde saca tanto. Faltó califrigística. ¿Qué es eso? Adiós. Saludos a Domex, Erigina Mori, por supuesto, saludísimos. Y a Bete Garmon, que también anda por acá. Saludísimos, pero que ala, el Domex, luego me pone a chambear. Órale, hombre. Que no andes ahí, a decir. Perdiendo el tiempo. Ya voy. Luego, nos pone ya. Son muchachitos. Estamos aquí descargando. Por eso es que anda bien nuestro sistema el día de hoy. Excelente. Son dos pedidos. Déjenme aquí, me deshago de dos. Uno, dos, tres, ok. Déjame poner los siguientes tres musicales. Oh, sí. Smith. Ay, por cierto, el elenco de Malcolm estuvo aquí en este, en el programa de Venga la Alegría. Aquí de Azteca, este 13, Azteca 7 más bien. Azteca 7 estuvieron aquí. Muy padre. Por cierto, ya, ¿quién es rico y tiene Disney Plus? Porque yo no. Ya dejé pedir a ver si alcanza. Sí, ya vi, ya vi. Ah, ah, no es alcohólico, o sea, no, vamos, aunque parezca. Pues, bueno, es que tampoco triple A, que también quedaría por Alianza Anime. También puede ser triple A. Por eso tampoco lo usaba para este abreviar Alianza Anime. Entonces, es difícil. Yo siempre le pongo, por ejemplo, le pongo Alianza Anime. Alianza Anime con DJ Aobe. Así lo trato de abreviar. Pero bueno, Alianza Anime con DJ Aobe. No sabía enviarlo así, pero bueno, hagan lo que quieran. Bueno, vamos con White Reflection, seguido de Tsukini Murakumu Hana, continuando con Sakan Action, espero que se pronuncie, continuando con Monster y continuando con Shion Miyawaki. Vamos con estos temitas musicales y enseguida estamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, enseguida regresamos. We'll be right back. で揺れる花手を振る君に見えた新しい街のこの寂しさいつかは思い出になるはずさ素晴らしい日 人の形、紛れ込んで今日もまた騙すに 「また一つ年を重ね」 Y pues ya estamos gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Oshin. Muy bien, déjeme ver. Voy a hacer el blocking. Este parece bien. Ok. El bloque clásico ya lo estoy preparando. Porque pues es bloque clásico, tiene que haber bloque clásico, sí o sí. Déjeme ver aquí. Ok, este también. Me gusta mucho, me gusta la música aquí. Porque fue bien hidratado, o sea. Listo. Termina el programa y a Memir, que ya es tarde, ya son 8:40 de la madrugada. Así es de los míos. Querido veterano, yo también, me duermo bien temprano. Como que no hay de razón para desvelarme, pues me duermo temprano. Comienzo mi día temprano. Ah, vamos a continuar con el comentario de Lady Marianne. Ya, se me está olvidando, perdón. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Ay, sí, les digo que el sol me quemó un poco las piernas porque el traje de baño tenía short. Entonces, pues, me quemó un poquito las piernas. Dice, te mando muchos saluditos, besitos y muchísimos abrazos. Procura comer sano, tomar mucha agüita y hacer ejercicio. Protégete y cuídate muchísimo de los cambios de clima. Gracias. Muchísimos ánimo, eres la mejor. Te mando muchísimos Lucky Charms. Las buenas vibras para que a pesar de todo te vaya súper bien en tu emprendimiento, tu chambita. Ay, qué linda. Tengas muchísima más energía en tu trabajo, estudios y día a día. Sobre todo estés súper bien de salud, a pesar de todo, hayas y sigas teniendo excelente, super mega ultra feliz, maravilloso, padrísimo mes de abril. Ay, muchas gracias, Dios quiera que el dinero venga a mí. Días, semanas, logres todas tus metas, todo lo que te propongas y muchísimos super mega éxitos, lo profesional y personal. Puntualísima, solo me demoré en comentar, espero que hayas tenido tranquila, reflexiva Semana Santa y disfrutado al máximo tu padrísimo, bien merecido, sagradas vacaciones. Gracias. También mi madre te manda saludos, chicas. Saludos desde Lima, Perú. Oshi, muchas gracias, mi querida Lady María, también a tu mami. Un besotote, muchísimas gracias por sus comentarios. Ok, pues vámonos con Bloque Clásicos. ¡Woo! Dije, ¡woo! La continuidad faltó. Vámonos con dos temitas musicales y jugar con el gran para el gran final. Vámonos con Urasei Yaitsura. Vamos a escucharle el opening. Continuando con temita de The Flow, el tema de Days. Vámonos con esto y enseguida regresamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Shikai, enseguida regresamos. しょうがない、いつもの気合さし愛するのは血の えていちずだってずるくたって聞いてないって知らないって私もっと全部全部を分かっていたいのダメだよってそんなこと言われても言わかないじゃん高い現象微調上昇またどうしようもない君に手を待つをだらしないくらいがちょうどいい愛が触れて触れて触れて Producción, ¿por qué nadie me dijo que ya entrábamos al aire? No decía Mayores por el programa, faltó fotopata del traje de baño, pero bueno, la voy a colocar en Facebook. Yo creo que mañana, ¿sale? Pero sí la colocamos. No hay purrundi de mi maestro. Vale, pues vámonos, chiquillos. Y para todos ustedes va... Ah, pero falta la voz sexy, ¿verdad? La voz sexy. El último tema musical va a ser a petición de todos los fans de esta gran serie. Va a ser Yo te atrapo, tú me atrapas, de Sakura Card Captor, por supuesto. ¿Dónde los tengo? Aquí está. Aquí está. Vale, vale. Ay, ahí está. ¡Ah! Quería colocar el otro. Esto lo colocamos. No pasa nada. Esto lo colocamos, ahorita lo colocamos. Ahí está. Y ahorita lo colocamos. Bueno, decimos la voz sexy y ya lo colocamos. Ok, pues vámonos. Vamos a pasar lista rápidamente. Gracias a los chicos de Discord, a Bete Darmon, por supuesto, gracias, a Domex, a Eddie Hinamori también, a Robin, que anduvo por aquí, a Rojitas, vino rápidamente, pero llegó, a Cero también, y a Hiroscuran, que fue el primero en llegar, por supuesto. Ya lo dijimos, muchas gracias, chicos, por la sintonía, y aquí en Facebook. Vamos a agradecer rápidamente a mí. Oigan, si ¿sí puse este pedo musical? Ay, a ver. Sí, lo coloqué. Sí. Sí, ¿verdad, Israel? Sí, lo colocamos. Sí, lo colocamos. Night Warriors. A ver, déjame ver. ¿Por qué tengo esa duda? ¿Dónde está? No hay guardián. Sí, lo colocamos. Aquí va, pues muchas gracias a todos por la sintonía. Gracias, mis queridos ran escuchas, por volver al nido. Muchísimas gracias. Gracias a Ricardo Lema también, aquí en Facebook, a Lady Marian, a Julio César Velázquez, por supuesto, al primo, y a Irving Beltrán. Muchísimas gracias por su sintonía. Y a ti, que no te reportaste, pero escuchaste Alianza Anime, muchísimas gracias por el favor de su atención, como diría el buen Cero. Pues vámonos, no sin antes, pues despedirnos de manera correcta y dejarlos con el tema de Yo te atrapo, tú me atrapas, de Sakura Card Captor. Vámonos con la voz sexy, por favor, cambio musical. Y esa no era. No sé por qué no salía. Dios juega conmigo. Ahí está. Shikai, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Recuerda que estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Nos dejamos con el último pedido musical. Hasta el siguiente San Martín.